bella mujer. Ya no te acuerdas cuando una noche amor eterno los dos juramos. Mujer falsaria, mujer, hoy me abandonas y no te importa el que yo sufra por tus engaños. Mujer falsaria, mujer, te burlas de mi querer y no has pensado siquiera que por traicionera pierde una mujer. Al fin podrás comprender que todo en la vida es solo mentira cuando se quiere con tanto interés. Y tú, falsaria mujer, hoy me abandonaste porque en mí no hallaste dinero y placer. Mujer falsaria, mujer, te burlas de mi querer y no has pensado siquiera que por traicionera pierde una mujer. Mujer falsaria, mujer, te burlas de mi querer y no has pensado siquiera que por traicionera pierde una mujer.